¿Dónde puedo ir de vacaciones? Nuestra claro, habitual bien. Sección. Está muy bien. Ya se viene el verano. Claro. Y naturalmente tenemos que planear nuestras vacaciones o resolver inmediatamente. Y basta de Mar del Plata, Córdoba, lugares así de siempre. Ah, busca lo distinto. Tenemos que buscar algo distinto. Me parece muy bien. Algo distinto. Por ejemplo, ¿qué lugar? A mí me gustan, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustan muchísimo las cataratas. Bueno, no es muy distinto, es un destino. Pero no las clásico. Cataratas del Iguazú, ya las conozco. Ah. Conozco todas las cataratas, menos las cataratas del Niágara. Niágara. Ah. Pero, no, esas sí las conozco. Bueno. Ya conocí todas. ¿A usted qué le gusta el trekking? ¿El qué? El trekking, señor, porque acá tenemos una característica de turismo aventura. Ah, sí, a mí yo soy un aventurero. Siempre le digo a mi señora cuando vemos la televisión, sí. Qué aventurero que soy, le digo. ¿Y, pero y me, qué hizo? Y me doy vuelta y me duermo. ¿Pero hizo travesías? Sí, travesuras, dice. Cuando era chico, tenía 5 años, una vez... No, señor, me refiero a travesías por la montaña, el contacto con la naturaleza. No, pero justamente por eso estoy aquí. Quiero bueno. Que mi espíritu aventurero... se condiga con mi con algún acto de mi vida, por lo menos. Mire, señor, acá tenemos un plan, mire. Buenas tardes, señor. Bien, buenas tardes. Primer día trekking, segundo día rafting. ¿Racing? Rafting. Sí, a la cancha racing, me dijeron que es muy aventurado ir ahí. Tercer día bungee jumping. Sí. Cuarto día eating. Uh-huh. No, eating todos los días. No, el cuarto día recién morfa. Ah, mire. Es así, este plan... Pero yo le digo que con este sistema usted puede rápidamente encontrar aventura. ¿Y cataratas no tiene? Porque yo estoy muy interesado en todo lo que quiera... En lo que cae agua. ...tenga que ver con cataratas. Tu abuela tiene cataratas. Con cataratas, mire, sí. Si usted conoce ya las del Iguazú... Conozco la del Iguazú. Yo le propongo descubrir nuevas cataratas. Ah, es que bueno. Ir, qué o sea, interesante. No le podemos... ¿Cuánto vale? No le podemos asegurar... Que la llegue a descubrir. Sí, claro, pero usted claro. Tiene que ir atento, con espíritu aventurero, por ejemplo, al impenetrable. Ah, oh, ¿cómo? ¿Quién es? No, ¿cómo quién es, señor? Me parece que lo conozco. se mete en la selva... Sí. Y usted tiene que seguir pistas. El buen aventurero sabe distinguir donde hay un poco de humedad, sigue el rastro hasta encontrar la catarata. Ajá. La catarata... Que cuando hay humedad es que hay una catarata cerca. Sí. No, que puede haber. Debe ser puede cerca haber. De mi casa, porque tengo las paredes que son agua pura. Puede llegar a haber. Si usted descubre pero una catarata... Pero en el impenetrable es difícil que haya una catarata. No. Toda una llanura. Hay una cascadita de vez en cuando, una... Claro. Usted remonta los ríos. Sí, sí. Y cuando... Es lo único que remonto. Y si usted llega a descubrir una catarata, le ponemos un nombre. Ah, bueno. ¿Usted Juan cómo Carlos. Se llama? Juan Carlos. Y bien. Pero como catarata destino... Juan Carlos, me gustaría mucho. Imagínese, 7 maravillas al mundo, catarata Juan Carlos. ¿Y cómo quiere que me llame? No, hay que poner no sé. Señor, hay que Juan ponerle Carlos Niágara. Nombres autóctonos hay que ponerle a las cosas. Nahuel, por ejemplo, como mi hijo. Que no es una catarata, pero se llama Nahuel. Ah, bueno, sí, señor. Pero... Nahuel Jonathan. Claro, está bien. ¿Usted va a ir con el nene? Sí, voy a ir con el nene porque él también tiene espíritu aventurero, o por lo menos yo lo estoy obligando a que lo tenga. Les voy dando patadas en los talones. Ah, bueno, entonces tiene que tener toda la indumentaria para dos, adulto y niño. Y claro, no vamos a ir desnudos al impenetrable. Sí, pero... A ver si vamos por lana y salimos trasquilados. Pero usted tiene que llevar machete. Sí, sí, sí, sí. Tiene que llevar linterna, botas, mudas de ropa. Ah, si las mudas hablaran. Uh-huh. Mire, sí. me aburre usted con las cataratas. Debe ser muy aburrido, porque a mí me dijeron, las cataratas están muy bien, pero a los 5 minutos ya decís, bueno, que cambien un poco, ¿no? Bueno, sí, es así todo, señor. Para ir a ver, me gustaría algo relacionado con el Polo Norte. Ah, bueno, con los hielos eternos, con el océano Ártico, con la tundra. Bueno, perfecto. Tenemos viaje por Alaska y luego... Y luego mi sueño. Y luego directamente al Polo Norte. Desde ahí usted llega e incluye alojamiento en iglús. Sí. donde he servido por esquimales de primera calidad. Ah, claro. Hay en el primera Polo Norte calidad. Hay instalaciones, tiernos. ¿Cómo? Hay un cartel que dice Polo Norte, hay una instalación, señor. Alguna cosa. No, pero tampoco es cuestión de llegar a un lugar, señor. Inhóspito. Usted lleva un imán. No, es inhóspito. Usted con bueno. un imán lo va llevando solo. Sí, lo brújula. Le proveemos. No, un imán, no, brújula ya es otro gasto. Claro. Si quiere con brújula es otro precio. Pero debe estar señalizado eso, imagínense. Espere que lo peine un poco. Con tantos exploradores como voy. Ahí va mejor, ¿eh? Bien. Usted, lo proveemos de todo tipo de implementos, mapas, sí. Perros. Perros, ¿no es cierto? Porque me dijeron que en el Polo Norte a los carros los tiran los perros, sí. Y entre las ruedas van los caballos. No, ladrando. No hay caballos. Los caballos le ladran a los perros. El caballo no puede subsistir en ese clima. No, ¿por qué razón? Porque el clima es realmente... Hace frío, usted sabe. Ah, pero si frío. No puede subsistir un caballo, ¿cómo pretende que subsista yo? No, por eso le cobramos bueno. antes. Ah, claro. No, pero usted llevará... Y hay muchas aventuras así en el Polo, ¿no? No, no sea cosa que llegue y después me aburra los 10 minutos, como me pasó en las cataratas. Pero usted se aburre rápido, ¿lo? Ah, sí, 10 minutos. Pero lo entretenido es el tránsito, no llegar. Ah, sí. Qué interesante. Igual no hay idea, tanto tránsito en el Polo Norte. No, pero el viaje, señor, no hay trasladar. No hay razón para tocar cornet. Es uno de los lugares sin semáforo del planeta. El trasladarse, la aventura del viaje, eso es lo atractivo. Una vez que llegó ya está. Me han dicho que hace mucho frío, ¿no es cierto? Muchísimo. ¿Qué le dije? Yo tengo muchos conocimientos. Bueno, sí, eso más o menos y, es algo... Por ejemplo, ríos helados. ¿Hay? Por ejemplo, el río Yukon. ¿Está helado? Está todo helado ahí. Está el mar es helado. Es notable, ¿eh? Uh-huh. El mar de Bering. Claro, usted claro. va caminando por el mar. Porque a mí me interesa todo lo que se relacione con el patinaje sobre el hielo. Ajá. Entonces, usted va a Alaska, en los ríos congelados, y no tiene que gastar un dineral en pistas de patinaje de hielo artificial como hay aquí, ahí que te cobran una gaseosa 30 mangos. Claro, sí, no, el viaje a Alaska es un poco más caro, pero una vez que llegó... Bueno, usted siempre le encuentra la parte negativa. ¿Usted se imagina patinar sobre el río Yukon ahí en medio de nada? De nada, es de hielo. Claro. Lo que pasa es que también hay ciertos peligros, ¿no? Es peligroso. Y hay animales. ¿En el río? No, peces, en el río no, me imagino. No. Pero no me importa porque el total está congelado. No, por eso. Está de abajo haciendo así. Al estar congelado... Vienen los animales que están hambrientos. Ah, sí, porque no les dan de comer, ¿no? No, qué son salvajes. Y están esperando la aparición de algún humano en este ¿Pero caso. ¿Qué animales? Porque, imagínense. Y ahí tiene el oso polar, está... El oso polar, ¿no? Sí. ¿No es bueno el oso polar? Yo pensé que era... onda... No, ese es el muñeco. Los ositos de peluche son más bien inofensivos. No. Y uno tiene esa idea del oso. El oso polar generalmente... De todas maneras, hiberna, con lo cual usted no tiene tanto problema en ese caso. Salvo que agarre alguno que lo ve medio despierto. ¿Y qué otro animal salvaje hay? Por ejemplo, tigres, me imagino, ¿no? No, tigres no hay, señor. Yo sé, no tengo miedo. Hay lobos, señor. ¡Ah! ¡Qué miedo! Yo sé que algo al que le tengo miedo es al lobo, desde niño, ¿eh? Desde el niño. El lobo me contaban en el cuento de Pedro y él mismo. Y yo me le daba asustaba miedo. Mucho, lo mismo que... En todo cuento en que intervenían lobos. Como el más famoso de todos, que es el de Caperucita, ¿no? Sí. Que es ingerida por uno de estos cánidos. Están llenos de lobos los cuentos y de zorros también. ¿De sordos? De zorros. Ah, sí, sí. Por eso, ¿y el animal está...? Hay zorros también, entonces. Sí, claro. Ajá. Y nutrias. Usted tiene que estar entrenado, para no es que cualquiera va, saca un pasaje y esto se va. Hay que estrenarse. Hay que entrenarse, sí, señor. Sí. Y animales así para que yo pueda cazar y sacarles la piel y venderla. No, señor, eso está prohibido. ¿Cómo está prohibido? Está prohibido, son especies que están protegidas, señor. Quedan 6 bisones. ¿Cómo? En el planeta, 6 bisones quedan. ¿De qué? Están hechos tapados, pero bueno, de alguna manera quedan esos. Es lo único que hay, señor. Y usted no lo puede cazar, ¿me comprende? ¿Por qué va a ir detenido? ¿Y quién me va a llevar detenido? Greenpeace, señor. En el Polo Norte que no hay nada, no hay vigilante... Sí hay, está el guardaparque. Pero usted después vuelve a Ezeiza con las manos... El guardaparque lo conozco. Con las manos llenas de sangre. No, me lavo, y señor. Y la piel del oso polar. Me voy con unos tapaditos y se los vendo a mis amigos canfincleros. Bueno, no sé si usted es de esa mafia. Bueno, entonces si usted me parece actitud, no le podemos entonces, no voy tampoco al polo ni a la tundra. Bueno, ¿a dónde quieres? Onda, escalar montañas. Correcto, sí, cómo no. Ya mismo, ¿quiere ir a Mendoza? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene equipos para escalar montañas? Tenemos, esta es la casa del montañista. ¿Qué equipo hay que llevar para escalar montañas? Tiene que llevar estas estas picas. Ajá, muy bien. Estas sogas. Ah, mirá vos. Poleas. Poleras, sí, como rolón. Sí, no, poleas. Estas botas. Ah, estas. Uh-huh. Muy bien, ¿qué más? Y todos estos, mire, ganchos, son tantos que no hice los nombres. Pero ¿cómo voy a escalar una montaña con 25.000 kilos de equipo? Sí, la mochila. Sí, pero es así. Igual a medida que va subiendo, va descargando. Ah, mirá, yo se lo voy a comprar y lo voy a dejar ahí en la montaña. Y bueno, ¿qué? Lo va a pasar a buscar después. Se la viene uno y se la agarra. No, a mí cuando ustedes van y lo agarran y me lo venden de nuevo. Y de eso vivimos, señor. A mí me interesaría mucho escalar el Ojos del Salado. ¿Ojos del Salado? Sí. ¿Dónde queda eso? La cordillera de los Andes. Ah, mire, es un pico con pretensiones de superar a la Aconcagua. No, no creo. Envidioso. Sí, pero no puede superar, porque la Aconcagua es el pico más alto de los Andes. Sí. O sea. Ah, entonces no lo va a poder superar. Y no. Al menos en altura. En altura no. Bueno, ¿qué montaña me aconseja mire, escalar? Mire, si usted quiere. Yo voy ahí con mi señora, que no es muy de escalar. Ah, no, si no es muy de escalar, vaya a Tandil. A Balcarce. Que es más bajito que. Sí, la son montañas muy bajitas. Sí. Bueno, sí. Son más redondeadas. Empiece por algo así, Tandíbal. No, el costado del autódromo tiene una montaña para escalar. No, a mí me gustaría una montaña alta. Bueno, usted quiere escalar paredes. No, señor, una montaña para escalar paredes. Me subo arriba del techo de mi casa. Paredes de la montaña. Voy a comprar todos esos ganchos que deben costar un Potosí. Sí, son. No, a mí me interesaría, por ejemplo, el Monte Everest. Pero eso son palabras mayores, es el más señor. Alto de todo. Y donde por ahí anda, me parece, el abominable hombre de nieve, el Yeti. No, sí. No está ahí. Todas esas son leyendas. ¿Cómo leyendas, señor? ¿Que usted lo vio por algún lado al Yeti? Yo estuve, así como me ve, estuve en Lhasa. Sí. Lhasa. Y hablé ahí con muchos sherpas. Sí. Con Fabio Sherpa, uh-huh. Que son guías que te guían y, claro. Y te encontrás con el Yeti enseguida. Sí, pero usted estableció contacto. Está el Yeti ahí a dos cuadras. Estaba. ¿Pero cómo? Y ahora lo va a ver, decía. Y por ahí salía un tipo así medio peludo. Pero usted y lo y salía corriendo, medio cayorda. Corría así y listo. No, señor. Era más o menos como la momia. Veo que la momia corre despacio y sin embargo te alcanza. Claro que sí, claro que sí. Sí, el Yeti es así. Pero corre, viene una mina que. Una mina que vos ya la ves que ligera. Y viene la momia corriendo así, con una. Y la alcanza. ¿Por qué? Porque la mina, como todas las minas en las películas, se la pasa cayéndose. Sí, o va para arriba. Sí, yo. Los héroes de las películas tienen una paciencia cuando están rajando. Ponerle de la erupción de un volcán, de un monstruo, de cualquier cosa. Sí. Van con una mina, la agarran de la mano y una mina no deja de caerse. Se cae en todos los pozos. ¡Blum! Aquí, ¡blum! Y viene despacito, la momia viene firme, pero por lo menos viene Solari. Y generalmente le dice al tipo, anda vos, déjame. El tipo, no. No, la mina no dice eso. El que dice eso siempre es el amigo Maduro, que estaba enamorado de la misma mina. Entonces, que está un poco herido, y dice, vayan ustedes, yo me quedaría a morir aquí. No, dice, ¿cómo? Ven aquí. Y el tipo dice un discurso. Cuando era niño. Mi padre me dijo. Pero se está muriendo, viene la momia. Si ves una zorra comiendo habas, quiere decir que el fin del mundo no llegará nunca. Y que hay una vaca. Las cosas así, le decía, y no se entiende nada. Claro. Y le dicen, y se queda ahí, y entonces le empieza a disparar, ¿no? Y, no, muere, maldita cosa. Bueno, a mí me parece que lo estafaron con el Yeti porque es raro que lo hayan visto. Perdón, lo vimos, éramos toda una excursión, éramos como 50. Más sospechoso todavía. Discúlpeme, ahí te lo acompaño a él, porque el Yeti es como lo describe él. ¿Usted qué sabe? ¿Usted lo vio? No, pero yo no lo vi, usted lo vio. Así, usted señor, lo vio también. Yo lo vi. Es así. Señor, lo vimos juntos, estábamos en ese momento. Él vino conmigo. Ah, estuvieron juntos, pero vieron a un tipo disfrazado de Yeti. Yo ahora voy. Ah, claro, sí, seguro. Y sí, el Yeti es y los sherpas se lo van a creer con los cancheros que son. Claro. Escuche, yo ahora voy acá atrás, al vestíbulo, y salgo de vestido de Nahuelito. A ver, vaya. ¿De quién? De Yeti, usted va a parecer. Vaya, disfrazado. De Nahuelito me disfrazo. A ver. ¿De su abuelito? Nahuelito. ¿Quién es Nahuelito? El del lago Nahuel Huapi, que hay un dragón, hay un monstruo, no sé quién es. Sí. Nunca lo he visto. Son mentiras, señor. Son mentiras, señor. Son pedazos de goma que sacan de auto. Y bueno, y por eso le digo, ¿usted cree en el Yeti? Como el monstruo de los Ness, de Elliot Ness. Del lago Ness, sí. Ese existe también, señor. Ese sí que existe. Le vendemos excursión al lago Ness. Sí, sí. Yo lo vi también con el señor. Pero usted... Usted puede ver todos los monstruos. 60 libras, 60 pounds nos cobraron por dejarnos ver el monstruo. El monstruo. Que aparecía 5 menos cuarto. De la mañana, ¿eh? Sí, sí, había que levantarse temprano. Porque después el monstruo tenía que ir a trabajar en el ferrocarril. Pero señor, acá está plata. Vas a ver el reloj cucú de Villa Carlos Paz. Ya fuimos. Fueron también. Sí, fuimos. Mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Mire si va a ser de verdad un reloj tan grande, señor. Pero sí, que... de verdad, ya sale el cucú. Ahora, nosotros estuvimos poco, entonces no alcanzamos a ver cómo sale el cucú. Claro, llegamos... ¿Qué sale de ahí? 4:02. Me acuerdo que llegamos 4:02 y a las 5:05 digo, vámonos. ¿Pero por qué? ¿Tienes que esperar a cada hora sale el cucú? No, ¿y qué sale? Porque había una puerta como que para que saliera, no un pájaro, un cóndor. Sí, sale un cucú grande. Escúcheme, buenas tardes. Buenas tardes. Esos... esas casitas que se cuelgan en la pared, sí, que anuncian el tiempo. Sí. Que si está bueno sale la chica y si está malo sale el tipo. Ah, sí. ¿Es verdad eso? Sí, señor. Y sí, señor, eso está... No puede ser eso. ¿Por qué no para puede ser? Para mí hay una trampa. ¿Y usted no, cree señor. En el Yeti y no cree en eso? Al Yeti lo vi con este ojo, señor. Sí, pero... Esto es lo mismo sí. las carabelas esas que se... Las fragatas que las se ponen de un color. Sí, sí, sí. Se ponen un color si va a llover y de otro nunca vi, usted ve cosas que yo nunca he visto. ¿Cómo es eso, eh? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Vengo a buscar algo que se ponga de un color en un caso y de otro color en otro caso. A usted le venden una fragata. Si la fragata se pone azul, sí. No me acuerdo, creo que azul llueve y de rojo no llueve. Bueno, pues si no, usted me dice, creo. al revés me dice el señor. Al revés. Bueno, no, está azul, azul va, está lindo, está y cuando lindo. Rojo va a llover. Y cuando está rojo y eso es mentira, ¿no? O sea, y eso se cumple así. Se cumple, ¿eh? Es que hay algo mágico en eso. Hay gente, sí. No, igual que a veces se pone rojo en el momento que se larga a llover, con lo cual usted generalmente ya se da. Claro, no le sirve la profecía, pero yo fui a una señora, ajá. A una señora, ¿no es cierto? Sí. Fuimos los dos y nos acertó todo. Ah, una bruja, ¿sí? ¿Qué? No como una bruja, una señora que te dice la verdad. Bueno, sí, pero le tiró las cartas. Sí, sí, sí. Dice, mire, dice, el 4 de copa. Le dice, ustedes tienen una gran preocupación. Nosotros miramos, casi nos desmayamos. Pero... ¿Cómo adivinó? Él quería no. que le... Dígame cómo adivinó, me iba a agarrar el pescuezo. No, porque le digo, no, usted ya sabe, usted alguien le contó. No, el 4 de copa. No, dice, las cartas no mienten, dice, y sacó... Pero es muy general. Una sota de oro sacó. ¿Y se ve? ¿Qué? Dice, ¿usted está por viajar? Sí, le dijimos. Ahora cuando salimos acá, pero tomamos el tren. Pero se iba al exterior. Esto es lo que dice la sota de copa, y ahí... Sí. Ah, le digo, yo antes no le creía, pero ahora sí. Pero viaja todo el mundo, un tren hasta su casa, ¿iba? ¿A dónde dice, iba? Hay una mujer, ¿no?, en su vida. Bueno, hubo. Sí. ¿Eso ¿Cómo hubo? Sí. Ahí sacó, en eso sacó el 7 de copa, sí. Cantó 31 y después dijo, sí. hay una mujer en su vida. Las quiero ver, le dije. Pero es muy general una mujer, un viaje, muy una general? Preocupación. Una mujer en su vida, podría haber dicho un limón en el bolsillo. Bueno, no, sin pero... Sin embargo dijo una mujer en su vida, o sea, ahí yo no creía, ¿te acordás que yo era... Muy no. escéptico. Pero cuando le dijo, esa mujer le está trayendo problemas, ahí nos caímos de ahí, no. A él lo tuve que sacudir porque se había desmayado. Pero a mí me parece, discúlpeme, mujeres, preocupaciones y viajes son cosas muy generales, discúlpeme. No son nada generales. Y sí, pues, permítame, a la mujer que digo yo no es nada general, por cuanto es mi novia. No, así no que lo no digo. Voy a permitir... Si la vulgarice usted, de esa manera. Claro, no la considere general, como si cualquiera tuviera acceso a ella. Tiene razón. Bueno, señor, el hecho concreto es que nosotros lo que queremos es saber de qué manera podemos divertirnos en un viaje. Claro. Sí. Lo que estamos buscando es eso, olvidarnos de esta preocupación planteada a partir de la visita claro. a la vidente. Bueno, pero ¿usted quiere divertirse con aventura o divertirse all inclusive? Si no hay aventura, no es divertido. ¿Qué quiere, que vaya a tejer? No, bueno, pero hay otras maneras que le hacen todo en el viaje. ¿El desierto de esta chica Sara? No, el desierto del Sahara. Ah. No es de ninguna Sara. Más me interesaría mucho, ¿eh? Porque bueno, debe ser un lugar muy divertido, intenso. Sí, tenemos... Yo vi muchas películas en donde las personas se acababa el agua y era extraordinario, ¿no? No sé qué es lo extraordinario de eso, pero en general... O sea, yo creí que te llevaban, por ejemplo, que vos tenías agua, y te llevaban una camioneta bien equipada y mirabas a los tipos que venían de a pie y les agarraba como a Humphrey Bogart. Claro. Entonces vos de ahí mirabas todo e imaginate, es una situación. ¿Pero qué? ¿Y lo socorre a la gente? Ah, si lo socorremos, qué gracia tiene, no hay aventura. Pero eso es una crueldad inmensa, señora. ¿Cómo crueldad, señor? La aventura la tiene que hacer usted, no el otro. Si usted quiere cruzar el desierto... Y hay oasis. ¿Oasis? Sí, como... ¿o quién? No, oasis, según idioma, señor. Según el idioma. Oasis, que a mí me dijeron que no existe, que son todos espejísimos. Y ahí... Hay algunos espejismos, sí. Sí, sí. Uh-huh. ¿Los cobran igual? No es que son nuestros. Claro, porque no voy a agarpar por un hotel de 5 estrellas que es un espejismo, como muchos que yo conozco. El tour incluye espejismo, porque nosotros siempre tuvimos la ilusión. Pero eso no es que incluya, es como que me diga, incluye un romance. El romance lo hace usted, discúlpeme. Y el espejismo también, inclusive no las crea, dos cosas a la vez. No crea. Hay veces que el romance viene incluido en el precio, señor. Claro, muchas veces, sí. Sí, tiene razón, pero no. ¿Y cómo no sé yo para cómo hago para distinguir un espejismo de, pongamos por caso, una parada del ómnibus contante y sonante? Porque a veces uno ve una parada del ómnibus, ¿no es cierto? Sí. Bueno, fenómeno. Vamos a esperar el ómnibus. Sí, y pasa. Y no viene, no viene. Y por ahí. Nos dice, no, pero esta parada es un espejismo. No, pero nos dice, incluso nos lo dice mismo, un ómnibus, cuando que pasa. También es un espejismo, sí. No, señor, primero que es raro que usted configure una parada de ómnibus en un espejismo. El espejismo no sabe de lugares. No sabe, no sabe. No, pero... Uno puede tener un espejismo de cualquier cosa. Así como imagina por ahí hermosas huríes danzando alrededor de uno, también puede imaginar una parada del 25. Bueno, depende a qué velocidad vaya su deseo. El 25 va a 25 kilómetros por hora, más o menos. Promedio. En la bajada de Bancalari. Es un colectivo un poco lento. De Devoto hasta La Boca tarda 6 días. No, señor, uno tiene espejismos en la medida de sus deseos. No, y ¿usted de... qué? ¿Rolón es usted? No. ¿Y es de... uno mismo el que construye los espejismos? Sí, señor. No, o sea, yo pensé que venían construidos y uno los encontraba. Claro. No. Ya estaban ahí. No están ahí. Estaban ahí, estaban, pero no eran. En francés no tiene sentido. No, usted cuando se enfrenta a un espejismo, primero no lo sabe que es un espejismo, sino cuál es la gracia. No sé, yo no la encuentro la gracia de ninguna manera, pero... Bueno, usted avanza hacia el espejismo, dice, por ejemplo, oh, qué hermosa laguna veo allí en el firmamento. ¿Así tengo que hablar? En el firmamento, ¿lo ves? Si ve una laguna del firmamento, es una nube. La ve muy lejos, la claro. Ve... En el horizonte. Mezclada. Debe ser la laguna de Gómez, dice usted. Mezclada entre el cielo, la tierra, es como un reflejo. Entonces usted va corriendo porque está muerto de sed. Claro. Y de calor. Y nunca llega y está siempre a la misma distancia. Y ahí tiene que sospechar. Claro, che. Estamos siempre a la misma distancia. Se hizo noche y... De la laguna de Gómez. Sí. Y eso es un espejismo, entonces. Sí. Espejismo. No, no me convence usted. No. Bueno, mire, le doy una última oportunidad. Bueno, a ver si no vamos directamente a las vacaciones burguesas hechas y derechas, donde tiene todo resuelto, todo en el hotel, all inclusive, cena, desayuno, almuerzo, en ese orden. Me aburro, señor. Y bueno, tiene todo, la piscina climatizada, piscina de agua salada, masajes. Me servicio de peluquería, casino, lo que quiera. No voy a cortar el pelo en vacaciones. Momento que hablar con mi compañero. Sí, me gusta esto, ¿eh? Pero vos te decías cortar el pelo. Pues, justo en vacaciones te decías cortar el pelo. No, yo entiendo que te lo cortan de prepo. Es obligatorio hacerse cortar el pelo, porque eso tiene razón, no me está gustando. No es obligatorio. Pero usted dijo que tiene peluquero y que servicio para cortar el pelo, me imagino que viene y te lo cortan a todos juntos. Porque uno ya pagó, quiere usar todas las cosas. Claro, yo no voy a pagar un peluquero que después no lo voy a usar. Bueno, úselo, de gusto. Pero no quiero. No quiero, tengo el pelo recorto. Y entonces no se lo corte. No, descuénteme. Usted se lava las manos de cualquier responsabilidad. ¿Pero qué se lava las manos? Yo estoy durmiendo, viene un tipo y me corta el pelo, lo tengo que matar. Pero ¿qué tiene que ver? Si no le digo que incluye los servicios. Peluquero. Sí, no le puedo descontar el peluquero. ¿También a la noche atiende el peluquero o tiene que ser durante el día? No, es un horario. No, entonces no. A mí me gusta que haya coiffeur room. Pero café room no, coffee room puede llegar a pedir un café. Yo he visto café room. Es coffee room, señor. Bueno, pide el café a la habitación. Voy a hablar otra vez con mi compañero. Vámonos. ¿Pero no vamos a llevar nada? No. ¿Dónde no nos vamos a vacacionar? Otra vez en tu terraza, ¿no? Ya sí. Pasamos un verano así. Fue horrible. Y sí, pero bueno, la terraza tiene. O sea, hay que tener un poco de imaginación, Marce. Sí, pero tu vecina se mudó. Sí, pero ¿sabes qué? Nos sentamos arriba en una barra de hielo, nos metemos un terrón de azúcar en la boca y nos hacemos la ilusión de que tomamos helado. Eso es espejismo. Pero barato. La imaginación es más importante, etcétera. Y bueno. Escuche la radio, imagínese. En la radio, eso es lo que me gusta a mí de la radio, dice un mensaje de cada 25. Como quien lo descubre por primera vez. Que uno puede imaginar, etcétera. Dicen los mensajes. Imaginar todo. Claro. Y eso es lo que les gusta de la radio. Sí, señor. Bueno, entonces imagínese un programa mejor que este. A ver cómo sería. Y sería más o menos así. Pausa.